Esta canción es la que está número uno en las listas de popularidad, mira. En iTunes, al menos en este momento, es Mr. Pitbull. Y con todo el rock damos inicio. Con toda la fiesta iniciamos este 2014. El primer podcast del año. World War. Y la primera rola del año. Mr. Worldwide. Ah, Worldwide. Mr. Worldwide. Esa es la primera ya rola del año. Ya tú sabes, no a carro, no vamos en balsa. ¿Y qué tan lejos está? Next step, la Casa Blanca. Conquistando los Estados Unidos. Para toda la banda de Estados Unidos, para todos los paisanos que están congelados. Oye, un saludo. Está haciendo mucho frío allá. ¿En dónde? Allá, en los Yunates. Está haciendo frío. Mucho frío. ¿Bastante? Gélido. Ah, su madre. Que con esto agarren un poquito de calor. ¿Con cuál? ¿Con esta? Con esta agarran calor. Con esta agarran calor. Bienvenidos. Ya se pueden enjaguar las manos. ¿En jaguar? En jaguar. Se pueden enjaguar las manos. Con el agua. Con el agua que sale de ahí. Que sale tibia. Que sale bien tibia. Oye, sí, güey. ¿Se sale tibia? ¿Sale, sí, pues, sale humo? Calientito cuando echas medalla en tiempo de frío al aire libre. Ah, estaba viendo un video que pusieron de lo que es hacer echar una medalla, una miada en Minnesota. Minnesota, como dicen allá, en 20 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, güey. Está haciendo pipí el vato, güey, y se está evaporando, güey, está que hay como nieve de pipí. Ya sale escarcha. Sí, güey, sí, horrible, güey. O sea, es como Iceman. Avientas pipí de nieve. Sí, amarela. Ponte la verde, amarela. No, depende. Si no es la primera. En la segunda. En la segunda o la tercera ya sale blanca. Ya sale cristalina. Como la Navidad, que acaba de pasar. Y luego si te vienen una shairita, te sale Hong Kong. No. Te salen cubitos. Te sale cubitos. Te sale la gelatina. Y ahora refrigeras para otro momento. Pero la gelatina cuando la dejas en el congelador, güey. ¿Sí? Que sea así, sí, durita. Sí, así me da. Qué asco me dan. Es el primer asco de este año. Me das asca. Bienvenidos, banda. Este es el episodio número 85, el primero de este 2014 del podcast de Chicharrón con Pelo. Chicharrón con Pelo. Ah. Un día como hoy, 8 de enero del 2014. Damos la bienvenida, les damos un feliz año nuevo, que hayan pasado una feliz Navidad, un feliz Día de Reyes, y me da gusto, como siempre, saludos ahora en este año a mi querida Putiné, mi gran amiga, Mr. Putiné. No hay carro, no vamos en balsa. Otra vez. Otra vez. Saludos a toda la bandita este 2014, espero que en el 2013 hayan dejado muy buenos recuerdos, y si no... lo encuentran, búsquenlo en Google. Googlelo. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, como siempre, la frase célebre y todas las efemérides de El Verdolaga. Pues que estas fechas la hayan pasado a todas márgaras. De lado a lado. Sí, de estas fechas navideñas, año nuevo, que la hayan pasado con sus seres queridos y que la hayan pasado muy bien. Sí, es cierto. Un gusto saludarlos y estamos de nueva cuenta en este nuevo año 2014. Y que sean muchos podcasts más. Oye, el 2014 ya. ¿Qué rápido se podcast el 85 me dice hace rato el HD. Y 85 veces he hecho esto. ¿Hecho muchacho? Sí, muchacho. Así me dijo, de hecho. Yo no lo entendí. Le pregunté, ¿qué? Y a Sir Producer. Muchas gracias, gracias. En mi lado derecho de mi pantalla. Delante de ustedes, pues me viene valiendo un pepino. Oye, cámara. Hay muchas noticias y además muchas novedades que se dieron en estos pocos días de que han transcurrido del año. Pero antes, vamos a saludar rápidamente. ¿Ya tienes todo ahí, Mixelero? No, me viene valiendo mal. No, qué la chingada. Este año te viene valiendo pepinos. Nos está diciendo, mira, gracias a todos los que ya están desde muy temprano. Jesús García, que ya está. Ya muy temprano, pues ¿desde qué hora? ¿3 de la tarde? Pues desde las 7, manito. ¿Qué pasó? ¿Qué horas son, güey? 7:44. Andas cagando. La hora, haste. Jorge Juárez, ¿que a qué horas empieza? Bueno, ya iniciamos desde la gélida Chicago. Oye, están ahorita digo, a menos 20 o menos 30, dijeron. ¿Qué pasó, banda? Dice, a Reyes, ya estamos listos. Ya se escucha, ya va a empezar el putiné de Malacoca. ¿Qué andas de Malacoca? De Malapexi. Alejandro Huerta, primera vez que los escucho en vivo. Salúdenme, güey. También, dice Jesús García Timber, está en los primeros lugares en UK también, creo. Ese güey Pitbull le va muy bien. Sí, a este Pitbull. Canción que saca, canción que le va súper bien. Oye, el putiné es una pinche manota bien grande. El putiné, ¿no? se ve como un iPhone. Se lo agarró como un Samsung, güey. El putiné ya se compró el iPad mini. Me la trajeron los Reyes Magos junto con Santa Claus y creo que Pinocho, güey. Sí. Un chingo de personajes, güey, me lo trajeron. El iPad mini Retina. Retina. Híjole, está bonita, muy bonita. Muchas nada más que en blanco techo, güey. ¿Por qué? ¿No había negra, güey? No, güey, ¿cómo se acaba de pe-? Bueno, negra no hay, creo que el gris espacial. ¿Capacidad? 32 pulgadas. 32 pulgadas. Cabeza libre. Es que te compraste la grande. Andarle cargando, güey. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué onda, banda? Saludos desde Chicago. Tiny Rojos también. Nos escuchan mucho en Chicago, fíjate. Buena onda. Oye, invítenos, ¿no? A Chicago. Sí, mándenos pedir. Mándenos pedir, güey. Congeladas las chéves, Berrulaga. Aldo Méndez desde Atlanta, presente. Gracias. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Ari Valenzuela. Elisero Ochoa. Salúdenme, güey. Claro que sí. Desmejorado, Román. Saludos desde Zapopan. Héctor Concoja. Banda. Con Tokio este 2014, saludos, güey, gracias. Miguel Rodríguez, saludos desde Kansas a menos 30 grados centígrados. Toma la cochina. Madre, güey, no más. 30 grados centígrados. Yo esperaba que el día de ayer nevara aquí en la ciudad de Monterrey. Como que quiso, güey. Como que quiso caer algo de aguanieve, una onda así, ¿no? Exactamente. Bueno, el lunes fue cuando cayó. No fue ayer. Ayer que cayó un agüita y hielito, sí, en la mañana. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba bien dormido, no me. No me habían despertado temprano, güey, pues. Y aparte estaba dentro del sleeping bag. Yo pensé que me estaban haciendo medalla. No, sí, no. Pero nomás no cayó nada. No. O sea, digo, cayó medio poquito y luego caía y se desmoronaba. Derretía, sí, se derretía y ya no hizo nada. Hasta que apagaste el comal. No, cerré el congelador. Oye, pero allá en Nueva York, en Chicago, toda la zona norte de Estados Unidos está impresionantemente frío, güey. Pero menos rompiendo 30 grados, güey. Récords, güey, rompiendo. Estamos hablando de casi un metro de nieve, güey. Paralizada la ciudad, güey, totalmente. ¿Para y fíjate, quién? ¿Y cómo paralizer? Y aquí dejamos de ir los niños dejan de ir a la escuela y todo con 1 o 2 grados centígrados, y allá menos 10, 15, menos 20 grados, está impresionante. Y tratan de hacer la vida normal, güey. Por eso, güey, pero estás hablando de que ese es país de primer mundo y Next State la Casa Blanca. Pero además también tienen ahí unos ahí que no tienen para calentarse. Sí, uno calentones. Darse unos calentones ahí no se puede. Una rimón. Imagínate que te da una rimón ahí. No se puede. Si quieres echar un. Le dejas el dedo y te queda pegado. No, oye, ¿te quieres echarte una. Una chairita? Pues no sé, una. No, ahí con tu chiquita mamá le te quieres echar unos rosones. Un agasajo. Pues unos borradorazos ahí de perdido. No, o sea, no se puede. No, ya ves que las nylon están bien frías, güey. Sí, no se puede, güey. Es difícil, güey. Deja tú, lo gacho es ir al baño y que la taza está bien fría. Ah, sí. No te atreves a sentar, dices, hijo, ya no puedo, pero bueno. Pero... No, te decía que ya cuando te sientas en el sanitario, güey, ocurren dos cosas, o se calienta el sanitario o se enfría las nalgas, güey. Pero sí. Ya llega un momento en que ya se te olvida y empieza a echar la... A lo que ibas. La caquita. A lo que va. Pero aparte, si tienes el pirulí bien grande, güey. Y que roce. Y te roza en la cerámica, güey. No, se te encoge hasta el chimuelo. Se te va para adentro. Te va para adentro. Se esconde como tortuga. Como cuello tortuga. Te lo traigo como cuello tortuga. Sí, se queda medio. Me escondí, sí, como todo. Saludos a Javier Rafael Burgos desde Boston. Massachusetts. Hey. Massachusetts. Massachusetts. Ah, está ahí difícil. Ufie OV. OV. Ingas a pilingas y yo sin señal. Mañana los descargo. Saludos y un fuerte abrazo, banda. ¿Dónde estás tú ahí? En Facebook. En el Facebook. Saludos a Gustavo Rangel, a Gab Rodríguez, que dice: oh, sí, mándenme saludos a Querétaro y un chiquita mamá. Besos mil. Chiquita mamá. Chiquita mamá. Para Gab Rodríguez. Gab Rodríguez. Que es un vato. No. Saludos al DF, a Sergio Villeda, a Fernando Barrera, que nos escucha desde Iguala. También un chiquita mamá para Guedana. Oh, Adana. Chiquita mamá. Uy, para este frío. Nada, no sentó. No he visto a Gab Rodríguez. No, ¿qué no me estás diciendo? La vez pasada me dijiste lo mismo, güey, entré, güey, no pude ver nada. No, yo tampoco, pero hay que decirles para que de ahí se sientan ricos. Bueno, sí, pero eso sí está bien. Ricky's cookies. Pues es que, buena, pues güey. Es que pone fotos ahí en la ensalada y todo. Claro, ensalada, o sea, de locos. Sí. Y ya por último, a Don Rugis. Saludos también a él. Ah, pues saludos, claro. Claro, sí. A lo que sí. Miguel Rodríguez puso aquí un chiste que dice, le dice su mamá a su hijo, me ha dicho un pajarito que te drogas. No, hombre, la que se droga eres tú, que hablas con los pajaritos. está cortito, está bien. Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega otra pizza y le dice, ¿era familiar? No, era mediana. ¿Y es pizza o pizza? No, la pizza. Ah. O pizza. Como la Pepsi. Y en un Pepsi taxi. Con pizza. Que me la traiga un taxi. Bueno, sí, ¿qué más? Eliezer Ochoa, bueno. Andan con Tokio, con los chistes, jajaja. Ja, ja. Jorge Cepeda, saludos de Miami, pasando un buen fresco que ya me hacía falta, aunque solo duró 3 días, con unos buenos, muy buenos 12 grados en Miami. O sea, ya es más o menos lo que andamos aquí, güey. Ahorita 12, ¿no? Ahorita 12, la viejita tos. Dice que no se escucha Abel. ¿Abel? A ver, checa bien. Saludos, banda. Ya los escucho desde Tijuana, dice Diegucho. Diegucho. Y el hermano Javier, yo ya llegué. Y yo que llegué primero, ni un saludo, güey. Pues, bueno, está. El que sigue. Que la chinga. No te güites, Sabano. Pide un chiquito papá y si te lo mandan. Dice, a Reyes Jacobs 9. Saludos de Cuautla, chicharroneros. No los voy a poder escuchar en vivo. Ojalá se pueda descargar después. Ojalá. Iván Cunachi. O sea, Cunachi con la H muda. Saludos, chicharroneros, desde Quito, Ecuador. Me deben... $750, pues me tocó comprarme un iPad Air para poder escucharlos. Ay, pues. Porque en iTunes nada de nada. Claro que está en iTunes, por favor. Fue comprobado ese. Está comprobado. En diciembre. Está todo se oye, todo se puede descargar. Nomás no sé qué les pasa. Que no sé qué pasó. ¿Qué sucede? ¿Qué onda, chiquitas? ¿Cómo andan del chimuelo? Dice Noelga Guzmán. Ay, pues bien. Yo ahorita vengo bien zurrado. No, zurrado del Cuchiflies. Recién estaba ahorita en el trono mayor. Vienen sus jugos. Sí, ahorita vengo con 2-3 gamborimbos ahí, esquimales. Porque te viniste a la carrera. Me vine a la carrera, efectivamente. Lo que pasa es que andaba ahí en una. Fui a dar una entrevista ahí con María Julia, güey. Aquí en el canal, ¿verdad? Claro. Y salí y, Putiné, que nomás. No te vayas, güey. Bueno, más foto. Entonces ya me tuve que quedar, güey. Me improvisaron una mesita, güey, para hacer autógrafos y todo. Y ya, pues ya. La fila daba vuelta a 2-3 cuadras. Sí. Ya casi llegué a la Alameda de fila. ¿A la Alameda? Pues ¿en qué canal estaba? Bueno, es que después fui al canal 2. Ah, ok. ¿Verdad? Sí. ¿Pero el canal 2? Ah, sí, está la Alameda. Ándale, puto. Saludos, Leonardo Colque. Saludos desde Perú. Hugo Enrique Presas, a ver si este año sí me acepta la invitación de grabar Chis Vatos Cabras. Si no, me voy a ir al podcast de Molderrón con pelos. Muy buena. Este vato, pues ahora menos va a hablar. No, no, este, que nos ponga fecha y a ver si podemos. No, sí, vamos, no, allá ya, a agendarlo. Ya la cuadramos, ya vamos a ir a... Pero según el vato nos iba a entrevistar, ahora quiere grabar. No, sí, pues no. Digo, grabar la entrevista. No, ya no estoy entendiendo ni más. Estas cosas de la grabación no la entiendo, güey. No, no te apures, sí, vamos, tú déjate llevar. Okay. Vamos a grabar ahí con Hugo. Abel Flores, lo escucho en la aplicación, pero en la web de Mixler nada. Se me hace raro. Saludos desde Escobedo, Nuevo León, dice Noelga. Ya les envié una foto por Face. ¿Noelga? Que nos escucha desde Scooby-Doo. Wow. sí funciona la descarga de los podcasts desde iTunes, dice LCR. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues un saludo para todos y gracias por estar aquí en el chat de Mixler. Aquí mándenos nuestros, bueno, sus mensajitos. Un chiquita mamá para mi novia Andrómeda, que los está escuchando. ¿Andrómeda? Me sale como a caricatura del Salón de la Justicia. Como los Cuatro Fantásticos. Haz, ¿no?, de cuenta, sí, man, tenemos que ir a Andrómeda a sacar a Batman de donde está. ¡Leonora! Ándale, chiquita mamá para Andrómeda. Señor de los Thundercats. Chiquita mamá para Afrodita. No, Andrómeda. Andrómeda. Bueno, Andrómeda tiene su chiquita mamá. Muy bien. ¿Y qué te parece si nos vamos con las efemérides? Me viene valiendo un pepín también. Bueno, pues sí, vámonos. Sí, adelante. Bueno, el día de hoy... Voy a cambiar. Qué la... Prepararé mis maletas. Oye, todo el mundo te está esperando con las efemérides y tú no... No, vamos a empezar diferente porque hace un año más o menos estábamos grabando por estas fechas y encontré en el periódico que este año, 2014, el espectáculo tiene varios aniversarios importantes en diversos géneros. Por decir, Pink Floyd, la banda Pink Floyd... Pink Floyd cumple 50 años. ¡Órale! Este 2014. El proyecto fue creado en 1964 a partir de una banda llamada Sigma 6. O Sigma es de, 6. De rock progresivo. Uh-huh. Algo así, ¿no? De ahí que inventaron los alimentos Sigma. Los quesos y todo. El primer vocalista fue Syd Barrett, pero fue sustituido por su consumo de drogas. Entonces, manito, bájale ya porque vas a poder ser sustituido aquí en el podcast. O puedes ser sustituido. Te dijo un pajarito también. Los Simpson cumple 25 años este 2014. La familia Monsters y los Locos Adams también cumplen 50 años. A mí me gustaba mucho esa serie, güey, los Monsters. Los Monsters. No, esos eran los Locos Adams. Adams. Bueno, familia Monster. ¿Largo? No, no, ese era los Locos Adams, como una ching. No, lo hizo corto. ¿Y dedos? Eran los Locos Adams. ¿Y el tío Lucas? Los Locos Adams. Los Monsters era el Frankenstein, el abuelo. Herman Monster. Herman Monster. Bueno, son dos familias igual de siniestras. Y la bueno, es que se es llamaba que Lily. Uno salió y el otro le hizo la competencia. O sea, primero salió Los Locos Adams. Lo sacó, por decirte algo, la CBS de Estados Unidos, o la NBC. Pero luego sacaron la otra cadena competidora, sacó la familia Monster para hacer la competencia a Los Locos Adams, que tienen mucho éxito. Pero son cosas diferentes, wey. ¿Y Pericles? Mafalda, el personaje este de caricaturas, también está cumpliendo 50 años. Esta es una creación del dibujante argentino Quino. ¿Aquino? No, Quino. Batman. Batman cumple 75 años este 2014. ¿Cuántos? 75 años. Con la misma capa. ¿En la caricatura, la serie o qué? El estadounidense Bob Kane creó el famoso hombre murciélago. Que saltó a las aventuras en papel en el número 27 de Action Comics, publicado en mayo de 1939. Pero entonces la revista. Sí. Pues es que primero salió el cómic y luego ya sobre. Por eso estoy diciendo que no contestes así, pendejo. Pues The Who también cumple 50 años este 2014. ¿Who? Y Kurt Cobain cumple 20 años de su muerte. Pobrecito chiquito mamá. También las caricaturas estas de Wolverine, Están cumpliendo 40 años. ¿Volverín? ¿Volverín o no Volverín? Es una marca de aceite, ¿no? Ah, sí. Entonces es Valvoline. Ah, sí. Bueno, ahí anda. Next Step, la Casa Blanca. Y ya por último, Dragon Ball cumple 30 años. La, pues se ve más chiquito. El manga. ¿Por qué le dice de el manga? De la manga. El manga es las animación, la caricatura de animación de las japonesa. Que le gustaban a Molderrón. Le gustaba el manga y esas ondas. Y por eso se quedó solo. Y se quedó sin mangas. Y sin amigos. Oye, pero hoy, un día como hoy. Salva el segmento. Un día como hoy, pero de 1935, nació Elvis. Elvis Presley. Sí, es que ya lo habíamos dicho. Por pero eso, dale. Pero la tenía que dar yo, güey. ¿El bizcocho? El bizcochón. No, no, nada más. Dije, pues a lo mejor se le va a olvidar, güey. Déjame lo traigo ahí de tirabuzón, güey. Una rolita. Pero no, te una no rolita. Tengo rolas, fíjate que acá la tiene. ¿De Elvis Cocho? Simón. Ahí te va. Pregúntale a Siri. Siri, ponme. ¿Te gustan las rolas de Elvis? Sí, ¿cómo no? A mí no, fíjate. ¿No te gusta? ¿No te gusta Elvis? No. Del rock del angelito. No. No. Cuando mueres por alguien. No. Sueños de ajedrez. Ah, era juegos de ajedrez, pendejo. Mira. Tutti Frutti. All Rudy. Mira, Tutti Frutti. Esa. Elvis Presley, señoras y señores. El rey del rock. ¿Cómo no? ¿O esta también? Sí, no. ¿No te gusta? No. Sí las escucho, pero no, así que déjame comprarlas. O déjame, me pongo a bailar en el espejo así enfrente de... No. No. Es muy buena. No. Oh, yeah. Antes de Cheap Trick, fue esta. ¿Tú conoces la versión de Cheap Trick? Sí. La de Big Balls of Fire. Es que tampoco me gusta. Don't be cruel. No seas cruel. Mira, ¿y luego qué otra? Mira esa. Hoy. Oh, hombre, es que tienes, qué bárbaro. Hey, Heartbreak Hotel. Y nomás iba así. Es que cantaba muy pegada. Era camarada de este José José, güey. Te vas a escuchar. No, mira, no, pues no. Así canta. Ahora tú. Eufemios, charlatán. Muy bien. Dicen que soy un mayano. Si el putinero aprendió a mear de pie, ¿qué vas a ver de grabación? Dice Hugo. Puta madre. No te creas. Yo no tengo la culpa de mear sentado. No te creas. Te mando unos llegues de mollera con el nenuco. Iván Cunachi, envíen a comerciales unos 30 segundos para poder llegar a la cocina a agarrar unas chelas. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué? Saludos, banda chicharronera desde Australia. Dice Australia. Australia. Allá también hace frío, ¿o no? Allá no. De hecho, fíjate, yo estaba escuchando un artículo. No estaba escuchando porque lo leí. Entonces estaba leyendo un artículo donde decía que se está haciendo muy extremo el rollo del clima. Sí. Ya ves que ahora Estados Unidos está una de las peores tormentas, heladas de la historia de Estados Unidos, al menos que se tiene registrada. Y al mismo tiempo, en Argentina, ahorita en este momento, están con uno de los peores calores que ha habido también en su historia, güey. En este mismo momento, ahorita mismo. Y que ahorita en Argentina es el verano. Ahorita es verano en Argentina, exactamente. En Chile, ¿cómo no? Siéntate y ven. Para explicarte. Sí. Entonces, se está viendo ese rollo de tan extremo de los dos polos que no se había visto en muchos años. Entonces dicen, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo este tipo de clima tan extremo en estas regiones, no? Y en Australia, pues es el polo sur. Está cerca del polo sur, entonces está verano. Ahorita es verano allá. O sea que nada más aquí nosotros andamos con la pinche pelotita de que frío, calor. Sí, frío, calor. Estamos en medio. Somos un... Así como si estuviéramos en el Ecuador. Pues de hecho en Ecuador, pues nunca no hace ni frío ni calor. ¿De veras? No, es en serio, fíjate. Por ejemplo, los países que están más cerca del Ecuador son los que tienen el clima más templado. O sea, siempre hace el mismo tipo de clima. El clima prendido. Cuernavaca. ¿Qué me dices de Cuernavaca? La eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera. ¿Qué fue, güey? Que está cerquita del Ecuador, güey. Por eso, güey. Déjame abro la de Shakira. Oye, no, anoche estaba viendo al teacher que estaba dando la nota de que en Egipto, está lloviendo a cántaros. Una cosa nunca vista. O sea, ya están jugando loditos allá. Fíjate, ya están haciendo ríos y todo. O sea, y que también ya no es una onda, ¿qué? El calentamiento global, sino es onda... la contaminación y todo este tipo. Por ahí va. Pero yo creo que eso fue lo que le pasó a Lucero, güey. Realmente esto del clima le trastornó y a Cristian Castro la cabeza, sí, a los dos. Pero a Lucero le dio por el rollo de empezar a cazar ahí animales, güey, y todo. Es que, por cierto, güey, los memes estos que han salido, ¿los has visto? ¿Pero por qué? ¿No has visto la nota? No, güey. ¿No has abierto el... Lucerito, sale una foto, sale una foto donde sale con su novio, que por cierto parece su papá, güey. Uh-huh. El novio que tiene de 50, 60 años, no sé cuántos tiene, güey. Hey. Parece su papá, güey, el novio. Después de cortar con Mijares, güey, va y se mete con un señor. Bueno, estaríamos mejor con Mijares. Estaríamos mejor. con un... ¿qué era? Un... No era un alce, no era un baje, no era un... ciervo, ¿no? Un ciervo. Tenía unos cuernotes de poca sí, madre. Sí, sí, sí. Total, sale con el animal ahí muerto, o sea, porque... y luego con el rifle el novio, y la Lucero así súper contenta, güey. De que, miren lo que cazamos, güey. Entonces, obviamente, se le dejó... ir toda la banda, güey, de todo el mundo, diciendo, oye, que por un lado te gusta ahí presumir de que ayudas en el Teletón y a todo el mundo y todo, y te la pasas cazando animales, güey. Pero están permitidos, güey. Sí, están permitidos. Bueno, pues entonces. Y si fue en temporada de cacería. Exactamente, wey. Entonces, ¿qué? ¿Tú lo ves bien? Yo no lo veo bien. Porque ya me están viendo bien mal ustedes, güey. No. Es que lo hizo legalmente. Exactamente, pero no, o sea, lo hizo ella bien. Quizás porque no lo haya hecho ella. Pero se mofó del animal muerto. No, y fíjate que se tomó una foto como se lo tomaría cualquier cazador, güey. O sea, en realidad lo que hizo ella no está mal. Sin embargo, está mal visto. O sea, por ser figura pública. A lo que voy, mira, Toño, te voy a decir yo cómo lo veo. Es como la fiesta brava. Mucha gente está de acuerdo y mucha gente está en desacuerdo en el maltrato del animal. Sí. Aquí pues estás matando un animalito. Yo te voy a decir lo que está en las pienso. Mismas condiciones que tú. Pues sí. Fíjate, me dice mi chiquita mamá, me dice, esos que se burlan de ella o que la critican y todo, me imagino que ha de ser gente que no come carne, que no toma leche, que no come pollo, que no, o sea, dices tú, ok. Pues sí, o sea, en realidad se matan animales para comer. Uh-huh. Pero yo le respondí. Dije, sí, nada más que una cosa es matar por necesidad, porque tienes que comer, y otra cosa es matar por diversión, para tener ese adorno en tu casa, güey. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, sí, sí. A no ser que el Lucero, junto con su novio, haya matado ese animal. Porque tenían hambre. Y porque tenían hambre y se le iban a echar tamalito. Pues no. ¿Tú crees que lo hayan hecho así? Pues un tamalito de búfalo. O con unos, salsa búfalo. O unos tamalitos de venado. No, o sea, realmente no. No está mal, no lo hizo mal. No es como que se fue de cacería y mató un perro, güey. O mató un, no sé, un elefante. Mató un animal que está permitido. Uh-huh. Por de cacería. Pero pues. Y pagas una lana. Por sí, andar cazando, bueno, ese tipo de animales. Probablemente en esos lugares donde cazó ese animal realmente sea para comer. Pero, ¿tú crees? Pues, ah, ya no. Le cortan la cabeza y luego la... De... Pues la cabeza no se come, ponle tú. ¿Los bueno, ojos? Porque no lo has probado. Ay, sí es cierto. Oye, no, la cabeza sí se come. Yo una vez lo... ¿Cómo que la chingada? No, pero... no, la barbacoa es de cabeza, güey. Chinga, con razón siempre se me adora. Siempre me ando ahogando. Claro que tienen que aprovechar el animal, güey. O sea, le cortan la chompa y tienen que aprovechar lo demás para una patita de conejo. De llavero. Pero no fue un conejo, fue un... ¿Qué era, güey? No un alce tampoco. Era un a ver que nos digan, a ver qué era. Era un ñu. ¿Ñu? Así se llama un animal, pero empieza con la letra K. Unos huevos estrellados de alce, dice. Huevos estrellados de alce. ¿Qué era? A que nos diga aquí la racita que está en el chat, que qué animal era, güey. Aparte del que cazó. El que cazó. ¿Qué animal era Lucero? Ah. Bueno, ¿y Cristian? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Cristian, güey? Le andan echando que las tanguitas y que no sé qué pedo. Enseñó tanto. Ah, ¿sabes? Y luego resulta... Bueno, mira, ya Lucero, güey, pues ahí está. Ya la gente le cayó bien o no le cayó bien, ahí está. No sé, se divide la opinión. Pero donde no puedes meter las manitas es con Cristian Castro, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué hizo mi compadre? Tan bonito que canta, fíjate. Tan bonito. No, deja poner una canción. Esa que canta la... Juego de ajedrez. No, güey. Tú y yo somos uno mismo. No. La de... Alcanzar una estrella, alcanzar... No, mira, no tampoco. Mira. Mira, no soy nada. Vamos a hablar de Cristian Castro. O sea, ¿cómo? No podrás. No podrás olvidarte de la imagen de la foto que puso Cristian Castro en su Twitter. Tanto así, güey. No creo conciliar el sueño esta noche. Hijo de su. Que era un Bambi, güey, dicen aquí. Qué feas nalgas tienen. Ah, un Lucero. Bambi. Era Bambi. Por eso hay un... ¿Cómo un meme? ¿Un meme? Lucero mató a tu mamá. ¿Qué le decía ahí? A Bambi. Le decían a Bambi. Con eso no vivo. Y no supe qué chingados era. No. Pero me dio risa. Oye, pero qué feas nalgas tiene Cristian Castro, güey, la verdad, güey. Ni blancas, hechas para acá, güey. Blancas. Han de ser las nalgas de leche, güey, no te digo. Todavía no le salen las normales, güey. Llenas de espinillas y leche. Los pelillos ahí todos feos, güey. Y luego está el meme, güey, donde está Lucero el cazador, güey, y el Cristian Castro de nalitas, güey. Ay, güey. Está con... No. ¿Pero por qué anda enseñando nalga o qué? Se hizo un masaje. ¿Un masaje qué? ¿Asiático? ¿Asiático o qué? Por el as. Por el as. Y quedó bien contento. Pero luego andaba en virola, güey, con una tanguita así de color carne, güey. Delgadita. Y se tomó una foto con la masajista, güey. No, machi. Ahora, si te la tomas, güey, no la publiques, güey. No seas así, güey. A menos que tengas buen cuerpo. Ah, no, exacto, güey. Que puedas... Oye, está el vato, güey, está con... Tiene que enseñar, güey. Pinche abdomen acá de six pack, güey. Su... Vive de su cuerpo. Nada, güey. Mira, ahora ya sale de Wrecking Ball. De Miley Cyrus. No puede ser, güey. ¿Por qué hace eso, güey? Le dije que espérame. Y no la tomamos los dos. Somos figuras públicas. Vamos a ponernos pantalones. Vamos a ponernos pantalones. Bueno, lo que ustedes no saben es que yo era la masajista. Tú tomaste la foto, güey. Yo tomé la foto. Oye, pues no mames. Ah, mira, aquí está. No, es todo un caso, la verdad. Yo creo que... Cristian Castro. Bueno, un saludo a Cristian, que seguro nos está escuchando. Cada ay. Momento. Omar Casas dice un saludo, raza, desde Guadalupe, Nueva York. ¿Qué día es el 27 de julio del 2014? Pues no sé, dicen aquí en el chat. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué preguntan sobre el 27 de julio? No sé. Die Hard está basado en un libro que se llama Nothing is Forever. Bueno, están diciendo aquí, la película fue pensada como secuela de Commando. El planeta está evolucionando, dejando lo humano por debajo de la naturaleza, dice Apol Croas. Ay, ese Apol Croas. La cosa aquí es que haya entregado los toners ahí en la oficina. En lugar de andar poniendo eso. Oye, ahí les va. Cancún, un saludo a Cancún también, de Manuel Manzanilla. Qué rico, güey, en Cancún. Un hombre que trabaja en una fábrica de enlatados le confesó a su mujer que estaba poseído por una terrible obsesión: introducir su pene en la cortadora de pepinos. Espantada, la esposa le sugirió que consultara a un psicólogo. El marido prometió que él lo pensaría, pero todos los días le repetía a su esposa la misma historia, hasta que ella, harta, un día le dijo: pues mételo y no me fastidies más, es tu problema. Días después, el marido llegó cabizbajo, pálido y profundamente abatido. ¿Qué pasó, querido?, le preguntó la mujer. ¿Te acuerdas de mi obsesión por meter el pene en la cortadora de pepinos? ¡Oh, no!, gritó la mujer. ¡Dime que no lo hiciste! Sí, sí lo hice, lo hice. ¡Oh, por Dios! ¿Y qué pasó? Me despidieron, respondió el marido. Pero, ¿y qué pasó con la cortadora de pepinos? ¿Te hizo daño? No, no, también a ella la despidieron. No había entendido. Eres un animal. Tú también eres un animal. Muy bien, muchachito. Estás empezando el pinche año con madre, güey. Oye, dicen que le preguntemos a Siri que qué día es el 27 de julio del 2014. Ah. Y es donde dice que... Saludos al perro también. Dice lo de la puerta del infierno, algo así, ¿no? Es eso de... Ah, es una de estas fechas así esotéricas o... Ah, vamos a ver. Que llamarán al... Siri, ¿qué día es el 27 de julio del 2014? Uy, ya no respondió. Es que no te escuchó. ¿Qué día es el 27 de julio del 2014? De las puertas del infierno. ¡Ay, yo me culié! Yo te culieo. Ah, no, ¿qué? Yo no poleo con la gente, no mal. Oye, qué pedo. Es eso. La apertura de las puertas del infierno, según Siri. Pero hasta julio, güey. Ah, bueno. Pensé que era mañana. ¿Será el estreno de una nueva película? No, es la apertura de las puertas del infierno. Véala en Hollywood, La Raza, hay varios más. Ahorita te estás riendo, pendejo. Cuando se abren las puertas, güey, vas a estar ahí, ¿cuál cine es? ¿Y dónde pago, oiga? Pinche puto. Bueno, ¿vamos a grabar ese día o no? No, ni madres, ni salgo de la casa, güey. Voy a estar todo el día en el baño abriendo las puertas. Desde el 26. Desde el 26 voy a estar abriendo las puertas del... De las nachas, ¿no? De las nalgas. Moicano, un saludo charronero desde la ciudad espacial. Un saludo a mi chiquita mamá Auribón, que ya va por la tercera Tecate. Ah, es salud. Salud. Un saludo. Saludcita. Aquí vamos de mal en peor. Es que el Putin anda de mala coca. El meme de Cristian en la bola de Miley Cyrus, sí, está muy bueno. Nada, güey, ver con las nylons del Ser Producer, dijo el Putin. No, las del Ser Producer, güey, discúlpenme que le digan, pero... Tersas. Están de cierto pelo. Son de cierto pelo. Traigo, pues para empezar este año, el horóscopo sexual. No. Sí. No. Ya me dicen que signos son ustedes. No. ¿Aries? ¿Hay aquí algún Aries? Nada más Luis Miguel. Ah, es cierto. Aries, en la cuestión sexual, son profesionales. Así que busquemos a un Aries. Ok. Tauro, saben chupar todo. Eso fue el que mató, güey. Un Tauro. Géminis, 100% profesionales haciendo el amor. Muy pícaros. Cáncer, te excita al máximo y lo hace rico. Leo, ¿qué? Leo aquí que sigue Leo. Llega a lo que nadie llegó. Son fuego, les encanta hacerlo y hacerlo. Virgo, te calientan, te excita y tienen varias formas de hacerlo. Libra, los mejores en la cama. Escorpión, eso yo. Ese es el HD. Lo hacen todo con calma y excitante. Ay, pues, sí, y se pican por sí. La cola. Bien rico. Sagitario, te devoran en la cama. Devórame otra vez. Capricornio, que soy yo, les gusta inventar mucho. Nadie lo supera. Soy un tigre. Mentiroso. Acuario. Ese soy yo. Te hacen sentir sensaciones diferentes cada vez que lo hacen. Uy, sí es cierto. Toco fibras. Y por último, Piscis. También soy yo. Sexo, sexo, más sexo. Piscis. ¿Te gusta hablar de Piscis? Yo nací en el 30 de febrero, güey. Entonces ya agarro los dos de una vez. Agarro, a ver. De una vez, pero de una vez. De una vez. O hasta las puertas del infierno. Vamos quitándonos el asco. Chingada madre, pierden el asco. Chiste, oye, ¿cómo se le llama a las mujeres adictas al sexo? Ah, ninfómanas, no seas pendejo, ¿a qué teléfono? Eso, gracias, Paco González. Es una fecha judía, no esotérica. Pregúntale qué día es el 3 de septiembre del 2014. A ver, vamos a le preguntamos. A ver, pues ya que estamos en preguntas y respuestas. ¿Qué día es el 3 de septiembre del 2014? Será miércoles, 3 de septiembre de 2014, cierre de las puertas del infierno. ¡Ay, ay, güey, se cerraron, güey! Güey, pero duró un chingo abiertas, ¿no? Y luego se les roban, güey. Ahí está, fíjate, yo no salgo del 27 de julio al... ¿qué? Al 3 de septiembre, güey. Ahí está, no, no, no, ahí muere. Ya no estén preguntando cosas, hombre. Dice Miguel Rodríguez, ¿no les pasó esto a ustedes? A ver. Tres hombres se duermen en una cama. Ah. En la mañana deciden contarse lo que soñaron. Es que lo vi en la noche anterior. Exactamente. Okay. El hombre que se acostó al lado izquierdo de la cama dice, yo soñé que me estaban masturbando. El hombre en el lado derecho dice, qué raro, yo también soñé que me estaban masturbando. Entonces el hombre que durmió en el medio dice, qué raro, yo soñé que estaba esquiando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos, bueno, a la bandera morada. Además de Voldemort, The Joker, The Mulker, Magneto, Magneto, Animal Lecter, Animal Molter y Gollum, Molum. Muy bien. Oye, las... las 10 cosas que posteas en Facebook y que a nadie le interesan. Órale. Va. Va. Para la racita ahí que le gusta poner en Facebook muchas cosas, ahí les va las 10 cosas según aquí el blog de tecnología. De las 10 cosas que postea la raza en Facebook y que a nadie le interesa. Número 1. Eres el Forrest Gump de Facebook. O sea, sé así que te gusta correr, ¿verdad? Y más encima tienes un smartphone con aplicaciones que registran tus recorridos y lo postean en Facebook de forma inmediata. Pues bien por ti, pero realmente es molesto estar sentándose a comer un delicioso almuerzo y ver que tú acabas de completar una corrida de 10 kilómetros. Saludos al negro. Saludos al negro, sí. Número 2, ser parte de las conspiraciones que terminarán con Facebook. Ay. O sea, ya no crees en Santa Claus ni nada, ¿verdad? Bueno, pero si todavía crees que Hotmail será de pago y si no reenvías un mensaje a toda tu cuenta de amigos, ¿lo van a cancelar? Y también piensas que si posteas en Facebook que tu información es tuya y nada más que tuya, el FBI no podrá inmiscuirse en tus asuntos, pues entonces no andes publicando ese tipo de cosas. Número 3, comentar fotos de tus amigos de hace 1000 años. ¿Sacas ahí una del recuerdo? ¿Aho? No hay nada que... más extraño, dice aquí, que produzca más temor que entrar a tus actualizaciones de Facebook y ver que un amigo o una amiga ha comentado una foto tuya de hace 3 años. Sí, o sea, que... hasta ahorita se acordó. Sí. Hasta ahorita la vio y déjame pongo algo. No, saludos. Estuvo checando tu portal, todo, ¿no? Todo tu álbum de fotos de hace como 3 años. Ya todas les posteó. Le puso like. Sí. Número 4, el fanático de los concursos y sorteos. Haga memoria y piense cuántas veces usted se ha ganado algo en un concurso o sorteo. Pues pocas, ¿verdad? Por lo mismo, por favor, paren de publicar en Facebook que están participando para ganarse un paquete de aceites orgánicos o una parrilla llena de carne para tus amigos y nada de eso. Que hace poquito hubo de un Volkswagen que lo platicamos. Ah, que sí. No me acuerdo el modelo del coche. Supra. ¿Supra? No. No, el que yo vi fue el de Samsung, que típico que comparte esto con tus amigos porque tenemos no sé qué tantos 15. Smartphones de Samsung que nunca se vendieron y que los queremos regalar. Y ahí todo mundo compartiendo. Y ahí vas. Número 5. Eres súper bueno para tomar y quedas con una cruda que ni puedes. Típico de los batitos ahí que se ponen así hasta el chango y la cruda, todas las fotos y ponerlas en Facebook bien crudote y todo tirado ahí en el piso, en el baño y la chingada. En el baño, pues en la, bueno. Sí. Okay. Número 6. Acabas de completar un nivel en Candy Crush. A huevo. Ese lo inventaste, güey. No, no está, güey. Dice, si ya es molesto. Sí, me puse el chaquetón. Si ya es molesto que más de la mitad de tus actualizaciones en Facebook sean tu amigo te ha pedido una vida en Candy Crush, peor es meterse a revisar el timeline y ver que tu amigo ha completado un nivel de Candy Crush. O tu amigo ha juntado 2 caramelos de rayas. Ese mamón. No, yo ya no juego Candy Crush. Ya no los quiero. Es que ya no pude jugar. Número 7. Salvemos al mundo con un me gusta. Y el típico de que dale like para que el Facebook le ayude a salvar los árboles. Sí. Número 8. Las parejas perfectas que se aman todo el día. Ay, José. El amor es bonito y es aún más bonito que tus amigos estén felices con su pareja. Pero que estés posteando todo el día de que amo a mi novio, contando las horas para estar contigo. Pues produce cierta incomodidad, sobre todo si eres del club de los solteros todavía, ¿verdad? Número 9. Tengo frío y ya quiero verlo porque ya quiero aquí calorcito. Aquí empiernado porque estamos a 1 bajo 0. 9. Peleas con enemigos que solo tú sabes quiénes son. Ahí nos cayó el 20 a los 3, ¿verdad? Sí. O sea, ¿verdad? No, pero no lo hacemos público. Y es cuando, en la vida todos hemos tenido un mal día por alguien que nos hizo algo malo. Entonces lo posteas de que tú te vas a morir en el infierno y las puertas del infierno se van a abrir y se van a cerrar el 3 de noviembre. Aunque, o sea, es como ese de que te levantas y te agarras de la greña, güey, con tu chiquita mamá. Se va tu chiquita mamá, güey, y posteas. Uy, ahora resulta que yo tengo la culpa. Sí. ¿Ah? Y nada más tú sabes a quién le dices. Sí, y los dos, ¿qué pedo? O nadie te contesta, güey. Sí. O sea, pues qué chingados quieres. No, ni digas nada porque está enojado. Sí, entonces, así soy yo, güey. Yo, de hecho, pongo esas pendejadas, nadie me contesta, güey. No, pues no. ¿Eh? Y luego ya llego con mi chiquita mamá y le digo, ¿qué? ¿No viste lo que puso, güey? Andaba bien, era para ti. Andaba bien enojado. No te diste cuenta. Oye, bueno. Y el número 10, pues que te gusta que todo mundo sepa dónde estás. Ah, sí. O sea, los posteos en Foursquare que dicen dónde estás a cada rato son molestos porque, pues, qué tan importante es decir que llegaste ya al trabajo y que después ya estás en el metro o que después ya estás en tu casa y luego ya te fuiste a comer y luego te fuiste a chupar unas chéves. O sea, ¿a quién le importa? A nadie. Y esas son las 10. Espérame, pero yo pondría otro. Y ahí tengo ahí a un primo. Saludos al otro primo, no al que viene aquí de repente. Que lo diga. Bueno, antes, ahorita prosigo. Pero mira, está este bonito cartel que ponen. Estudios recientes comprueban que uno puede ir y volver de cualquier lugar perfectamente sin publicarlo. También para el Facebook. ¿Ah? Sí. Bueno, es a lo que estamos hablando. Bueno, volvemos al primo. ¿Exprimo? Digo, ¿cuál es primo? Es que te etiqueta en todas las fotos, güey. Pero que no estás tú ahí. Te dices, ¿para qué me etiquetas? Si el vato está como a 1500 kilómetros de aquí y me etiqueta en todas las fotos, ¿para qué? Y yo me pregunto, ¿para qué? Pues no sé, a lo mejor quiere que... Pero eso también es como que, ¿para qué? Sí, nada. Mira, fíjate, a mí me tocó y vaya, por más que quité y la quitaba y ocultar y lo marqué como spam, güey. Como que ya me regresa. Digo, se agradece, güey, por decir este año pasado, güey, que te enviaban de que feliz 2014, güey, como el 28 de diciembre, güey. Es como que, espérate, güey, o sea, todavía ni cambia, güey. O sea, mínimo mándame el 31, güey. Ya cuando vaya más o menos a cambiar, güey. Pero desde el 28, güey, estabas leyendo, güey, mensaje que mandaba. Aparte, gente, güey, que ni conozco. ¿Qué es lo que pasa cuando etiquetas a alguien pues empieza a contestarte otro, gente. Chingo de gente, güey, que tú ni conoces. Que ni al caso, güey. Ni sé ni qué pe. Y luego todavía les pongo, espérame, güey, pues apenas estamos en 28, todavía faltan. No, no, no importa. Y, que la y más gente de que, uy, qué amargado. Y la puta madre, güey, pues chinga, entonces ya no puedo poner nada, güey. Pero te etiquetan a la malagueña, güey. Ey. Con alevosía y ventaja. Con alevosía y ventaja, sin pedirte permiso, güey. Digo. Sí, eso es otra que le faltó ahí en las 10. ¿Ah? Digo, exactamente. Digo yo, güey. Es correcto. Bueno. Otra cosa. El papá le dice, hijo, ¿con qué juegas? Y el niño, con lo que me sale de los huevos. ya lo dije. Ya, no me lo sé. Con los del kinder o ya sorpresa. Me, o ya me salió. Ese gracias, Miguel Rodríguez. Edwin Rogelio Salazar. También hay aquí pone, Biker Monterrey, feliz año. Charronero, les deseo lo mejor para este año. Gracias. Guedana, aquí está. Hi, por fin en vivo. Saludo para. Mándame chiquita mamá que no lo había pedido, güey. Chiquita mamá para Guedana. Leonel Lola. Sí, está aquí. Sí, cómo no. Está en vivo. Ay. ¿Qué pez, compa? Saludos, feliz año nuevo. Gracias, Leonel Orlaineta. Miguel Rodríguez, mamá, mamá, yo vi a papá haciendo algo con la sirvienta. Ah, sí, ¿qué más? Bueno, él la estaba besando y tocándola, luego fueron al despacho, la montó en el escritorio, le quitó la ropa interior y la metió el... Bien, hijo, este domingo en la cena familiar, se lo cuentas a todos para que lo sepan. Llegó el domingo por la noche, toda la familia estaba sentada después de cenar y le dice la mamá a Jaimito que lo cuente. Mi papá estaba besando a la sirviente, tocándola, luego se la llevó al despacho, le montó encima del escritorio, le quitó la ropa interior y le metió el... Mami, ¿cómo se llama eso que le chupas al chofer? ¿Cómo se llama eso que le te encanta? Alejandro también, chicharrones, muchos saludos desde Boston. Y que vine a dejar a mi chiquita mamá en la BU. ¿La BU? ¿Qué es? Es en el Boston University. Yo creo, güey. Ay, joder, se me la saqué de la manga bien, machín. Salvaste el momento. Salvaste a Lucero. Ahora va a ser salvaste a Lucero. Salvaste a Lucero. El verdolaga tiene razón, la foto de una playa y etiquetan a tu abuelita y a todo el pedo y con una frase de Dios te ama. Ah, sí, también. Sí, güey, pero... O sea, hay varias personas que tengo ahí en el Facebook, güey. Y lo, dale like si te tocó el corazón, güey. Acá de que un vato todo con cara de elefante, güey, la chingada. O sea, güey, pues qué pedo con eso, güey. O sea, si no le doy like, no me tocó el corazón, ¿o qué? No me tocó el corazón y soy una mala persona, güey. Te hace sentir así como que medio mal, güey. Sí, eso chingado. Pero si le doy like, güey, me va a llegar avisos a cada rato, güey. El perro atropellado, dale like y lo salvarás. Dale, por favor, hombre. Dale like si no crees que es muy bonito. Chihuahua, pedorro. Bueno, está bueno. Ok, como quiera, yo publico también fotos de mi perrita. De mi perro, perdón. Oye, aquí traigo los códigos de honor de los hombres. Nuestra herencia masculina contiene un código de honor del que muchos hombres se suelen olvidar con el tiempo. Estas reglas dictan los comportamientos necesarios para formar parte de la manada a la que la sociedad ha dado el nombre de amigos. Ten, marito, te voy a pasar una. ¿Está muy largo o qué? Sí, son un chingo madral. Pero pásale otra al HD. Pero, el número uno, ¿eh? Ponle toner a la chingada impresora, güey. No, pues, no le pude cambiar el tinte. Bueno, el número uno. Está terminantemente prohibido ver películas del tipo Ghost, 3 metros sobre el cielo o Crepúsculo. Ni ninguna otra que lleve las palabras amor o pasión en el título. Según el código de los machines. Sí, de amigos. Ya entendí. O sea, entre amigos no se pueden ver esas películas. Sí. Okay. Ay, voy a ir a ver una película con Fer HD y con el Putiné. Es que sí se ve en pipiloyo. Sí. Y los tres abrazados y ya nos dio miedo en el Crepúsculo. Mira, ahí te va otra. Se prohíbe terminantemente pelear desnudo. No lo escuchó aquel, güey. Cristian Castro, güey, no mames, güey. No, oye, es que los rozones ahí de cuando. Y los sudados, güey. O sea, tú, si anda a un camarada o así medio sudadón, y que, güey, por decir, que andas jugando fútbol. y todos sudados de acá. ¡Gol! Y lo festejas. Y lo haces, ¡salud! No, no vas y lo abrazas, o sí. No, hombre. ¿Qué? O lo cargas de las nalguitas, ¿eh? Y le das piquete acá. Piquete, le das un, ¿eh? ¿No? Un pellizcón, sí, vale, en el ñez. Un pellizcón. Un jalón de pelo en el ñez, güey. Qué buen gol te aventaste, güey. No, órale, puto. Ándale, güey. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a picar si metías gol? No, no, te iba a dar puche. Pero sí, no, no, no, no te acercas. No, no, no. Ni a no ser que te paguen $2,000,000 al año. O sea. Ah, bueno, sí, hasta besito le da. No, hombre, que tiene. Me bueno. Baño con él, güey. otro de regla, o sea, un código de entre machines, güey, es antes de empezar a salir con la ex de un camarada, o sea, de un amigo, se requiere estrictamente pedir permiso a este amigo. Sí. ¿Sí? Mm. Si es por escrito, mucho mejor. Y que esté obligado a que dé autorización, o sea. Uh-huh. Antes de salir con la ex, pues, oye, no te importa si te pedaleo la bicicleta. No, bueno, o sea, ya te lo hice. Y ya que te diga, no, men, no hay pedo. Y luego, bueno, ¿y cómo los tienes? Pregunta obligada. Sí, pues, para irme a lo seguro, güey. Sí, no va a ser que tenga una chicha deforme, güey. Le huele mucho allá, ¿no? Está bien. Ah, bueno. ¿Cómo anda de las arracheras? Salud. A ver, bueno. Por ningún motivo, dos hombres pueden compartir el mismo paraguas. Ah, no, jamás. Primero nos mojamos. Primero me enfermo de gripa, güey. Para empezar, güey, ¿cómo vas a traer paraguas, güey? No, pues mojate, hijo de la chingue. Para eso están las chaquetas. No, y me haces falta. Bueno, ahí va. Dice, si otro hombre está haciendo algún tipo de ejercicio como pesas, tipo el putiné, güey. Está totalmente prohibido utilizar frases de motivación, ni siquiera en broma, güey. No. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Sí, así, échale, o sea, ganas. Llegas acá, saludos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo vas a hacerle chingada? Vale, échale, cabrón. ¿Qué rutina vas, okay? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Espalda, yo también. ¿Qué le vas a dar hoy? ¡Ay, güey! Yo le di espalda ayer. ¿Y tú qué? ¿Bíceps? Y la chica, bueno. ¿Bíceps? No, bici. Ah, no. Sí, es que bueno, malón. Okay. Bueno, dale ahí. Ahorita ya te caigo. Pilates. Voy a hacer pilates. Pinches 7 bolas en el gimnasio de pesas, güey. Vas y agarras una pelota de pilates, güey. Es mamón. Otra regla también entre machines es que en caso de que un hombre lleve la bragueta abierta, güey, es problema de él, güey. O sea, no le dices, güey. No. Traes abierta la... Tú no has visto nada, güey. No, güey, si le tienes que decir, le dices, oye, qué pedo, qué me estás viendo, qué, güey. Da tentación, güey, ver ahí la pajarera abierta, güey. No, por eso, güey, pero... Y te va a voltear a ver y te va a decir, ¿qué? ¿Y qué estás viendo ahí? ¿Qué andas viendo ahí? ¿Me estás echando la foto ahí o qué? Espérame, güey. Bueno, pero como camarada puedes hacer la finta de que te vas a abrochar los zapatos, güey, y se los subes con la boca, güey. ¡Qué chiquito! Pero, sin embargo, si una mujer lleva la bragueta abierta... Tampoco, wey, le dices. Es deber avisarle disimuladamente... Pero a tus amigos, güey. Oye, ¿ya viste la vieja? Mira, se salió al baño y... Mira cómo se le ve, mira cómo se le ve. Uy, se le ve el pachoncito. Ay, le hice como Homero Simpson. Oye, Moe. Bueno, ya es que los pantalones de las mujeres traen el zipper atrás. Se les ve la tanguita así, traen abajo así. Uy, qué rico, güey. Mira, trae unos corazoncitos ahí. Uy, se le sale la verruga. Ya viste el lunarcito. Oye, Bart. Oye, Bart. Ouch. Ok. Cualquier hombre que recopile evidencia, ya sea fotográfica, fílmica o escrita, de una despedida de soltero, puede ser legalmente asesinado y sus restos desaparecidos por sus compañeros de fiesta. Uy, sí, cómo no. Ay, es que le va a quedar rajón. Ah, sí, tuvimos... ¿Te acuerdas? Sí. Sí, cómo no. O de estos restaurantes que hay para caballeros, que están las edecanes. ¿Restaurantes? Sí, okay. Bares o restaurantes bares. Pues te atienden chiquitas mamás. Y es el típico rajón que le dice ahí a las señoras. Ah, no, sí. Hombre, muchachas, si cuando fuimos, ¿sí? Muchachas muy guapas nos atendieron. Cállate el hocico. Y luego ya no te dejan ir ahí. ¿Qué otra? Ahí va, dice, se permite el consumo de los populares jugos preparados que toman las mujeres estrictamente cuando se está muriendo de insolación en la playa. O sea, si sí te vas a chingar un medias de seda. Sí, una piña colada. Una piña colada. Si es gratis y si la mesera está buena. Ah, claro. Claro. O sea, si estás con la vironga, o sea, si estás así de cheve en mano y cigarro adentro de la alberca, güey, a huevo. Ah, no, claro. Y si puedes entrar a la alberca y cruzarla con el cigarro prendido, güey. Puede ser un pinche machín, güey. Y no se te cae la ceniza, güey. Sí, ¿no? Eres uno de esos vatos que sabe fumar, cabrón. A huevo. Pero con una medias de cera. Sí, sí, para que se vea ahí con, más. Dame un daiquiri. Por cierto, hablando de mujeres de bebidas, otra ley entre los cuates es que la moneda universal para que tus amigos te ayuden a cualquier cosa, o a, por ejemplo a la mudanza, como dice aquí, es la cheve. Ah, lo pagas con cheve. ¿Qué onda, güey? Ayúdame, la cheve. Dice, ay, ya vimos un cartón, ¿o qué? Un cartoncito de cheve. Un six, güey. ¿Me ayudas acá? Sí, órale, va. Y ya si eres muy especial. Nunca hay dinero, güey. Nunca hay nada, güey. Una carnita asada. Sí, ya. Una carnita y una cheve, al porque final. No le vas a decir al camarada, oye, güey, me voy a cambiar, güey, del depa, güey. Te doy 200 bolas y me ayudas. No mames, contrátate un cabrón. Pagas acá con una cenita y unas virongas. Exactamente. ¿Qué onda, güey? Mira, ya tengo unas frías allá porque me llevé primo el refrigerador, güey. Sí, lo primero. La hielera cuando no. La hielera. Sí, la hielera porque con el refri no podía. ¿Y qué onda? Cambiamos todo, pero hoy. Tiene que ser hoy, a huevo. Pues órale. Y ya, órale. Le damos. Y ya un cartón, dos cartones, estás poniendo las persianas. Bien mal, ¿verdad? Pero estás y al tercer cartón ya sube la cama. ¡Oh! ¡Qué malo! Para darle uso. Sí. Bueno, ¿quién es Sleeping Mag? A excepción de que haya cometido asesinato contra un familiar directo, tienes la obligación de sacar de la cárcel a cualquier amigo en menos de 12 horas. Y también echarle la mano ahí a los que... Ah, claro, claro, claro. Oye, güey, estoy detenido. Ahí voy por ti, cabrón. Sí, claro. ¿Dónde estás? Acá en el Torito. ¿Cómo estás ahí en el... Como es en el DF, pues tú eres de allá, cabrón. Ah, pues pero allá nunca me detuvieron, aquí sí. Ah, bueno, ok. Dice, no se debe hablar con otro hombre en los baños a menos que se esté en la misma situación, ambos meando o ambos esperando. En cualquier otra situación, un leve movimiento de cabeza es suficiente. Suficiente. Está bien largo esta madre, güey. Chingo de renglones, no podía leer de seguidito. Pero sí, entonces tú saludas a Racita acá en el... Digo, cuando vas con alguien, acompaña. Porque tampoco estás así en el antro y lo... ¿Qué onda, güey? Vamos al baño. Como las viejas, ¿verdad? Vamos al baño, güey, y luego ya... Para ¿qué, te la sacudo o qué? No, ¿qué? Pues no, güey. ¿Me vas a echar o qué? ¿Me vas a echar un polvo o qué? Y hay otra que dice... Una novia, o sea, o las novias, deben establecer una amistad con las novias de los amigos como máximo a los 30 minutos de haberlas conocido. O sea, ese requisito no es aplicable respecto a los novios zombies de las amigas de la novia. O sea, ya ves que si tú tienes a tu novia y vas a una reunión, tiene que hacerse tu novia amiga de las novias de tus amigos, güey, a fuerza. Sí. Pero no sucede al contrario, güey. Si vas a una fiesta con amigos de tu novia, pues no te haces amigo de las novias de las... ¿no? O sea, es legal, estamos al revés, está complicado, pero... O sea, no haces camaradería, güey, con los camaradas de la novia. No. De los novios. De tu vieja. Exacto. Ah, no, ¿por qué? No, pues, o sea, te tardas un poquito más, güey. O sea, nada más de, oye, las chéves, güey. Acá, ok, gracias, güey. Gracias, compa. Compi. El baño, compi. Compi, el baño. Me estoy mirando. ¿Cómo van, o qué? 2-0, ¿qué? Ching. Bueno. ¿Quién está jugando? Que la gente, ¿por qué preguntas, cabrón? Si has conocido a un hombre durante más de 24 horas, su hermana se vuelve automáticamente intocable e imposible para siempre. Ah, sí, ya. Sí, ya es de parte no, de... No, pues, no se puede dar. Dice, si alabas a otro hombre por ningún motivo, debe ser por su buen gusto para vestir. Ah, oye, qué bonitos pantalones. No. Qué bonitos capris. Jamás. Pero, pinches vatos, güey. En eso sí estoy a desacuerdo, güey. En la que acabas de decir tú de hacer camaradería con... Nuevos camaradas. Con nuevos camaradas, güey. Y la del buen gusto para vestir, güey. O sea, sí, tú sí dices... O sea, yo sí veo un cabrón y digo, ¿sabes qué, güey? Te ves muy bien, güey. Estás rompiendo el código. Te ves bien y me gustan tus calcetines. ¿Saben? Enséñamelos. Ya es que te arremangas el pantalón y se te ven los... Las pilas. Los huevos. Ah, sí. Las pilas. Oye, y hablando de ahorita que decíamos del fútbol, yo sé. Qué bien me veo. Cuando se llega... O sea, la regla, güey, entre machines es... Que cuando se llega a un sitio donde hay una manada de hombres viendo algún deporte, güey, se está obligado a fuerza a preguntar cómo van. Pero nunca preguntar quién juega, güey. Ah, la porque se supone que ya juegas, güey. Digo, ya sabes quién juega. Sí. Wey. Entonces llegas y, ¿qué onda? ¿Cómo van o qué? Ay, en lugar de, ¿quién juega o qué? ¿Qué chingos está jugando? ¿Por qué están todos aquí? Hombre, pues ¿cómo que no sabes quién juega, güey? Los que están comiendo, ¿qué? Cacahuates, güey. Que tienen un club sandwich. Oh, hombre, no mames. En la barra del bar, güey, comiendo club sandwich. No tienen canapés. Si un hombre llega tarde, el máximo tiempo de espera son 5 minutos. Para mujeres, mínimo 10 minutos. Y 10 minutos extras por cada punto. Cada punto se obtiene por lo buena que esté ella. Ah, entonces sí. Entonces le sí, vas sí. dando, bueno, ya llegó. Tiene buena nylon, también. Otros 10 minutos. Otros 10 minutos sí la aguanto. Tiene buena cinturita, otros 10 puntos, otros 10 minutos. Y los ojotes que trae ahí también. No, no, muy bien. O sea, pero a ver, si tú vas a un bar, güey. Me quedé pensando, güey. Tú vas a un barecito, así, esos de que tienen barra y todo el rollo, así, de puro camarada, así, puro... Puro machín. Puro machín botudo, así, mamala. ¿Qué pides de cenar, güey? O sea, ¿no vas a cenar? ¡Ay! Ahí está, de entrada. De entrada ya. Ahí hay cacahuates y chicharrones. O sea, y es todo lo que hay. Tú llegas así con camaradas y dices, ay, güey, ¿pero y qué vamos a cenar, güey? Y pedazos de tortilla ahí dura, güey. Y ya tú, espérate, güey, pídete una pinche cheve y una indio, cabrón. Mm. No, espérate, pero este... Tengo no, hambre. ¿No tienen una 2X Lager? Así, más light. Y michelada. Ah, sí, una michelada. un cheve mato. O sea, un clamato con cheve. Pero comer unos nachitos así, sí está... ¿Unos machitos? No, hombre, güey, unos nachos. Ah, nachos. Unos nachitos así con... Ah, no, está bien. No. Sí, yo sí... ¿Qué onda? Me estoy muriendo de hambre. Pero tiene que ser... Mira... El problema es que si vas a un así de machines, tiene que, ni siquiera pides, güey, te deben de traer, güey. Sí, para empezar. Botana. Es la ley del güey. Y tiene que ser lo que menos puedes comer, güey. Que son frijoles con veneno, güey. Asado de puerco del más chafo que hay, güey. Unos taquitos ahí sin nada dentro, güey, pero le echas mucha salsa bien picosa, güey. Unas tostaditas con hígado. Tostadas con hígado que saben del nabo, güey. O sea, tienen que ser puras cosas unos así. Unos cueritos. Unos cueritos. Y todo te lo tienes que comer, güey, porque si no ya quedas mal con los amigos, güey. O sea, ya, oye, todo el mundo está botaneando y tú te estás muriendo de hambre, güey, no hay otra cosa. ¿Y qué? ¿No vamos a pedir nada? No, güey, aquí nos trajeron botana, güey. No hay sincronizadas. Me traen unas enchiladas bien gratinadas, por favor. ¿Y le dices por favor o no? O no, güey. Oye, compi. Otra vez el compi, ¿no? Es que a todos le decimos compi. Compi, te encargo aquí botanita, ¿no? Ya, la siguiente ronda, ¿queda otra ronda? Sí, otra ronda, sí. Pero no le dices al último, por favor. No. Así como. No, te encargo. Ya te lo encargo, me atiéndeme bien. Aquí hay, ¿eh? Sí. Y va a haber más. Ahí te dejo buena propela. Ningún hombre está obligado a comprar obsequios para otro hombre. Incluso recordar la fecha de cumpleaños de otro hombre es estrictamente opcional y evidentemente homosexual. Yo por eso siempre les pregunto cuándo cumplen años, güey. En realidad ya me lo sé. Espérame, yo a mí me faltaba uno. No, güey. dale. Ah, por cierto, el verdolaga cumple años el 16 de enero, ¿eh? Ok. Dice, si un amigo está recibiendo una golpiza, es un deber salir en su defensa. Sí, ¿cómo no? A menos de que sea Voldemort, vas y le partes su madre también, güey. Pasas y le das un patadón. Yo te ayudo, compa. Y lo, ¡óndele, puto! Pero así le dices, güey. Fíjate, güey. Mira, te vas así brincando como saltito de conejo, pero así como que, ¿qué, puto? ¿Qué? Y luego, ah, compadre, ¿te están poniendo qué? Te están poniendo. Pero no, te ha acostado, pendejo. Y luego ya llegas y lo, no, me ya te cuido. ¡Óndele, puto! La que me debías poniendo. Y ya te volteas. Lo cue, ¿cuántos son? Ah. 6. Bueno, conmigo 7, puto. ¡Hola, puto! Bueno, espérate. Dice, salí en su defensa. ¿Esté borracho o sobrio? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Dice, a excepción, si sus actos en los últimos días te llevan a pensar que se lo merecía, ahí lo dejas. Puedes optar por sentarte y disfrutar o hacerte partícipe y darle tú también. Ahí está lo que tú decías. Lo que tú decías. O sea, a lo mejor te caía mal el batito y dices tú, bueno, güey, puedo ser buen samaritano. Pero son 6 cabrones y me voy a meter para que me pongan una madriza, güey. O mejor me les uno, loco. ¿Quién está madreando, güey? Así ese punto no vale más. Oye, por cierto, están preguntando aquí, Putiné, ¿qué consejo le das a mi amiguita Adriana, chiquita mamá, que está estreñida casi a diario? Por cierto, mándale un chiquita mamá extreme, dice Alberto Torres. Chiquita mamá. Adriana. Mira, yo te recomiendo una digitalización, güey. ¡No! Un licuado de papaya. Oh, no, un raspado de papaya. Después. Ah, ok. Un raspado. Un licuadito de papaya, melón. Y melambre. Mataron un pajarito. Yo sí, güey, una excitación. Que le no, que le dé borradosazos. No, con el dedo. No, güey. Sí. Destapar la. Es más fácil lavarte las manos que lavarte el de este, güey. Que no. No era por ahí, güey. Sí, es por ahí, güey. Sí. Entonces, ¿por dónde? Por ahí es donde a se menos de que esté estreñida de la oreja, güey. No mames. Bueno, yo recomiendo eso, güey. Eso sí te estimula, güey. Que te des unos picotazos ahí, güey. Unos dedazos, güey. Unos borradorazos. Unos borradorazos. Si no tienes. Digo, si la muchacha está sola, güey. Pues lo va a tener que hacer sola. Sí. O sea, si no quiere darle con el dedo, está el mango del cepillo con el que te peinas. Uh-huh. El del cepillo de dientes, que es más delgadito. Ya dependiendo. Que ya ahorita tienen así como un hulito, así medio rasposón para tallarte la lengua y todo ese pedo. Con ese, güey, jala a toda madre. Y ya, si tienes compañía, güey, pues ya, güey, dame unos borradores. Ando estreñida. Y ahorita vengo. Dame 5 minutos y ahorita vengo. Oye, dice Alberto Torres también. Me imagino que ha de ser el chavo este que les prestó su cuenta de Netflix. Dice, oigan, güey, ¿quién chingado vio El Secreto de la Montaña con mi cuenta de Netflix, güey? Ya mi mamá me tiene en carro, güey. No. Pues si nunca jaló, güey. No, sí jaló. Y antes la viste tú, pendejo. No. Wait a minute. Está bromeando. Me asustó. La primera broma del año. No, yo le contesté. Oye, ya está jalando, ya está funcionando. Pero no lo he usado. No. Ya está jalando, la estás viendo tú también. No. No lo he terminado de ver. Empecé a ver una película y ya la dejé. Porque nada más la puedo ver en mi teléfono. Que ahí fue donde agregué la cuenta. Ya después me pidieron la cuenta y dije, ni madres. Sí, viste El Secreto de la Montaña. Ah, que vi el... No, güey. Pues de eso estamos hablando, cabrón. Yo pensé que si estaba dando cuentas a... la cuenta más gente. No entendí, güey. Es una broma, güey. No entendí. Bueno, estuvo buena la broma. Te ayudo, compa, con el vato, güey. Sí, órale. Hombres. Código de hombres. Eso, chico. Código de amigos. Felicitan a mi esposa Reina, que fue su cumple el lunes, güey. Dice Rodrigo Orduña. Felicidades. Muchas felicidades. De sus amigos. Chicharrón con pelos. Ay, no habíamos dicho, güey. Mi reina. ¿Qué más, hombre? Desde Celaya, dice Alberto. Saludos desde Celaya. Ya llegué, manda saludos, HD, dice Rodrigo Orduña. Saludos. Hey, feliz con su saludo. Sí, lo había pedido en Face, así que cumplieron, dice Guidana. Claro. Muy bien, claro, cumplimos. ¿Cuándo hemos fallado? ¿Algún hashtag para iniciar el ano? El del Paco González pone un chiste y dice: ¿es aquí el club de fans del Chavo del Ocho? Sí, pase usted. Después de usted, gracias. Ah. Dice, ¿sabías que? Y entramos a la sección esperada de todos ustedes. Dice: los niños tienen una capacidad innata para aprender a nadar y a flotar en pocas horas, si tienen la confianza suficiente para hacerlo, debido a que sus músculos y articulaciones son muy flexibles. Por eso nadan acá de volar, y allá ando yo ahogándome, güey. Porque ya no eres bebé. Dice: la trompa de un elefante es, ¿sabías que? Dale más feeling. ¿Sabían que la trompa de un elefante puede contener más de 5 litros de agua, güey? Caliente, fría no. ¿Por qué? Ah, no sé. Se fue de mi cosecha. Y en el último, ¿sabían que el automóvil Mercedes debe su nombre a la alemana Mercedes Daimler? ¿Qué? Daimler. Pues que, sí. Daimler, perdón. Daimler. Hija del fabricante de autos Gottlieb Daimler. Es alemán. ¿Quién? El muchacho. Ah, yo pensé que el libro, dije, no mames, no va a ser en español y no lo puedo leer bien. Y esa fue la sección de... ¿Sabías que? Oye, la plaza de toros más grande. Ya, no, guárdalo para el otro podcast. Chingama, ya me había emocionado. Oye, ¿sabían que? Ah. Oye, ¿no vieron las noticias? ¿De qué, güey? Que pasó un ovni cerca del estadio del Werder Bremen. Del Werder Bremen. No seas mamón. Exactamente, déjame decirte. Dice: el Werder Bremen, pues, es un equipo de fútbol en Alemania. En Alemania. Sí, ¿verdad? En Germania. En la Bundesliga. En Bundes. El Werder Bremen parece tener apoyo de una fuerza extraterrestre luego de que un objeto volador no identificado, o sea, un ovni, sobrevolara esta ciudad y pasara a 300 metros del estadio del equipo, lo que confirmó la policía y las autoridades de la institución. Este incidente obligó a cerrar el espacio aéreo de la localidad del norte de Alemania por 3 horas. ¿Para que pasara el...? ¿Para que pasara? Pues es que le tocaba verde. Lo cerraron. ¿Qué? Ya me perdí. En las que dicha nave apareció y desapareció de las redes... De los radares. Sociales. No, de los radares del aeropuerto. O sea, en el aeropuerto los radares detectaron ese ovni. O sea, lo registraron. ¿Y luego? La aparición de este ovni generó varios retrasos en diversos vuelos. Un portavoz de la policía dijo desconocer de qué se trataba. El objeto volador brillaba y se acercaba de manera repetida al centro de la cancha del Weser Stadion. O sea, entró al estadio. Por arriba, pero así en medio, güey. Es que a lo mejor no veían bien el pinche partido. Lentamente flotó sobre el estadio en dirección al centro de la ciudad. Los agentes lo siguieron en coche patrulla. Entonces el objeto voló hacia Neustadt y desapareció entre las nubes, agregó el portavoz. O sea, Héctor Rogi. Sí, el que tenemos allá. Tenemos que preguntarle. Fíjate, un ovni, sí lo detectaron los radares del aeropuerto, güey, de Alemania, güey. Ya no los están haciendo del mismo material que antes. Ahora ya los detectan. Puñetón. Sí. Pues es que antes los veían, güey, lo decían los del radar. No, güey, pues aquí no se registró nada, no tenemos nada, güey. Los vuelos normales y la chingada. No se detecta nada. Y ahora ya lo detectaron, güey. Deben de estar usando cosas de mala calidad. Qué loco, güey. No sé, ¿tú qué piensas? No, yo digo que son cosas del demonio, güey. ¿Tú qué dices, Bart? Entre eso, lo de Cristian Castro y su tanga, güey. Y lo de Lucero, güey, ya no sé qué creer en este mundo, güey. Es bizarro. Bueno, lo único que puedo decir es que el ovni ya salvó a estos dos cabrones. Sí. Digo, ¿puede ser? Ay, güey. ¿Qué Quejidos pornos. Quejidos pornos. Espérame, no, ya no tenemos tiempo. Espérame, ya no. Espérame. Ah, bueno, lo dejamos entonces para el siguiente. Bueno, no, está bien. ¿Sí? ¿Le doy o no? Sí, dale. Qué chinga. Quejidos pornos. Quejidos pornos. ¿Tejidos? Quejidos. Ah. Quejidos. Un tipo llega a su casa y le dice a su mujer: te cuento, negra, que vengo de ver una película porno y no te imaginas la cantidad de locuras que ahí se ven. ¿Cómo así, Fede? Cuéntame. O sea, él le dice negra y ¿cómo le dice ella? Fede. Fede. Fede. O sea, Federico. Sí. O feo, de feo. Sí, bueno, no sé. No te imaginas cómo se quejan las mujeres cuando hacen el amor. ¿Sabes? Yo creo que eso nos falta para ponerle más sazón a nuestro matrimonio. ¿Te gustaría que yo me queje más, Fede? Sería recontra chévere, negra. ¿Chiste lo bajaste de Puerto Rico o de dónde? ¿Por qué no lo intentas? Y sigue. A ver. Y efectivamente, la pareja se dispone a poner en práctica la novedad. Esa noche el hombre empieza a acariciarle los hombros a la mujer y ella le pregunta: ¿empiezo a quejarme? No, todavía no, negra. Continúa acariciándole la cintura, las piernas, y la esposa nuevamente le pregunta: ¿ahora ya me quejo? Espera un poco más. A los 20 minutos el hombre sube a donde tiene que subir y empieza a hacer lo que tiene que hacer, y le dice a su mujer al oído: ahora, negra, ahora, comienza a quejarte. Ay, Fede, los niños están cada día más insoportables, el dinero no me da para más. Se acabó el gas, tenemos que comprar el refrigerador nuevo. Ya no sé qué cocinar. Y para colmo, no me llega la regla. Es el quejido porno. Sí. Chingas. Pues, ¿qué esperaba? Yo pensaba que eran sonidos así de... A ver, ¿cómo sería un quejido porno, güey? Uy, güey, no, me colma... Espérame. No, no, uy, no, aguántate tantito. Aguántame tantito. Ah. Ahora sí, uy, ahora sí voy con todo, con no. todo, con todo. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, no, ahí me está dando cosquillas. Bueno, despacito, despacito. Despacito, despacito. Ay, es que no me hice la circuncisión. Me duele. Espérame. Ok, bueno, ponle tantito lubricante. No le soples. No le soples, está haciendo frío. Ay, güey. Digo, yo pensé que iban a hacer algo así por el estilo, güey. Oye, pues fueron a... Yo fui al cine en estos días que estuve de ocio. De ocio. De Frozen. ¿Viste la película de Frozen? Ah, sí. Está bonita la película. Me gustó bastante, güey. Estaba muy bueno. Sí, logra darte frío. Y la verdad, yo sí tenía mucho frío viendo la película. Porque... Hasta el jueguito. Hasta la A eso iba, güey. Precisamente nomás que me cortaste y ya no sentí tan padre. Perdón. Madre. Oye, ya ves el éxito que tuvo la película esta de Frozen. A mí me parece una película muy bonita. No es como un clásico de Disney. O sea, no es así como que, ay, la super película que no te debes de perder. Pero es una película muy bonita. La historia está más o menos 2-3 buena. Te la pasas bien. Los niños también se la pasan bien. Cuando la princesa se convierte en hielo. Se ven muy bonitas las princesas. Qué buena animación tienen. Estaba viendo yo un de que cómo lo hicieron, y toda la película. Hicieron como 8 tipos de textura de nieve, güey, en computadora, güey. Es impresionante, güey. Muy, muy, muy bien hecha la película. Pero luego sale el jueguito de Frozen, güey. ¿Ya lo jugaste? Ya lo jugué, ¿no? ¿La jugaste? No, de Frozen. Ya valiste, sí. Empiézalo a jugar. No mames. Bueno, si te gusta el Candy Crush, es un juego que no te puedes perder. La ventaja y diferencia del Frozen al Candy Crush es que no tienes que andar con ese rollo de Facebook y de que agrega y que pídele vidas a no sé quién y publique en Facebook para poder tener no sé qué. Nada de eso. Es un jueguito tipo Candy Crush, güey, muy adictivo. Ya voy en el nivel 63, 64, ¿no? Así. 32. Al rato te alcanza. Está, sí, ya sé. Y lo mejor de todo, obviamente trae compras in-app, que le llaman, compras dentro de la aplicación. Y el juego, pues, es gratis. Pero se te acaban las vidas. Tienes que esperarte un tiempo o comprar vidas. O lo desinstalas y lo vuelves a instalar. No. Eso nunca lo he hecho. ¿No? Pero sí, ahorita que me estás dando la idea, pues... Puede ser. Se tardan 20 minutos en darte otras 3 vidas. Porque ya ves que en el fase, bueno, es que en el otro probablemente suceda así por la cuestión de que se conecta a Facebook. Pero no, quién sabe. Fíjate, lo que me gusta de esta aplicación, de este jueguito de Frozen, es que no necesitas darte alta con ninguna cuenta, ni Facebook, ni nada. O sea, es el pinche juego. Es el juego y ya. Obviamente lo que quieren es que si se te acaban las vidas o quieres unos nuevos movimientos o lo que tú quieras, pues pagas. Mm. Pagas lana. Pero yo lo juego, es un juego multiplataforma, güey. Quiere decir que, por ejemplo, yo estoy jugando en el iPad, güey, y por X o Y, güey, pues ya me salgo de la casa y lo que sea. Y lo, por arte de magia, güey, obviamente, utiliza, me imagino, el iCloud o lo que sea. Lo continúo en el iPhone, güey. Entonces eso está bastante agradable, pues no tienes que andar cargando ahí con todo el kit, con toda la aplicación, ¿verdad? Con todo el dispositivo. No. Muy bueno el juego de Frozen. Otro, por cierto, si eres de los que no, como el verdolaga que no aprovechó los 12 regalos de iTunes, tú ya los aprovechaste. Sí, yo ahí los tengo, ¿no? Este, también ha salido buenas rolas, hay unas canciones de Rolling Stones que salieron creo que ayer o hoy, algo así. No los he descargado, pero ahí deben estar guardaditos. Tan buenas, y una aplicación que yo le recomiendo que también regaló iTunes en estos 12 días de regalos. Bueno, de hecho en esos 12 días regalaron la de Mi Pobre Angelito. La película de Mi Pobre Angelito, la regalada. A cada rato salen XHGC. Bueno, está un jueguito que se llama Mr. Crab. O sea, es un cangrejito, güey, que va brinque, brinque. El juego está muy bien hecho, está algo adictivo, güey. Te la pasas brincando, hay unos obstáculos como un cangrejito y ahí está muy bueno, yo se lo recomiendo y pues es gratis. Bueno, a mí me lo regalaron. Otro juego que regalaron, que también está bueno, es el Rain Man Run. ¿Ya lo jugaste o no? No, se me hace que no. Es tipo, como decir, Mario Bros, ¿no? Que va al brincando y obstáculos y todo eso. Está también dos que tres bueno para que no se lo pierdan ahí en los 12 regalos de iTunes. Mira, pues qué bien, güey. Oye, ¿la del Hobbit no la han visto? No. No, eso no la he visto. No, yo tampoco. ¿Qué otra película vi, güey? No lo sé. No, la de Frozen nada más, creo. Oye, una que empecé a ver, no la he terminado de ver, de los Müller, la familia Müller. ¿De qué pasa con los Müller? Ándale, algo así. ¿Está buena? Está buena. Es simpática, ¿no? Sí, es así, sí, comedia. Sí, es comedia y está buena. No la he terminado de ver, pero... ¿En dónde la está? La bajó ahí un compañero ahí de la oficina. pero está bueno. Cuevana anda fallando mucho, entonces. Sí, no puede ser, hombre. Sí, ando algo desesperado. Sí, se nota. Pues me parece muy bien, muchachos, ¿no? Pues excelente, güey. Pues a darle. Oye, Yedana, que ya se va a su clase de yoga. No sé si quieren acompañarla. Vamos a hacer acá. Me voy y los descargo, chicharrones. HD, ¿qué automóvil me recomiendas comprar con un presupuesto de unos 50 o 60 mil dólares? Pues un coleccionable, ¿no? Quisiera yo. Oye, me acabo de mercar que aquí el Putiné me hizo el favor de traerme ya de allá del Gabacho, que lo compré en eBay. Mi carro colección de ahí subimos la foto. Sí, voy a subir la foto de el auto increíble o el Knight Rider, el kit, en escala 1:18. Oye, Michael. Exactamente. Oye, pues con unos 50, 60 mil bolas, que un Civic. Dice, yo quisiera un Jetta. ¿Tú qué opinas? No quisiera comprar algo que después me arrepienta. No, 50, 60 bolas, mira, Toño. Yo creo que un Matiz, güey. Es que depende de qué uso le va a dar. Por ejemplo, no, Matiz no, vale más lana eso. Pues con unos 90, sí. Matiz. Ah, Matiz, sí. El de la Hyundai. Es económico. Matiz es de la Pontiac, sí. Que lo comercializaba Chevrolet, pero ya lo dejaron de vender. Todavía lo venden, quién sabe. Pues no, todavía lo venden. Pero es desde la Pontiac. Un Civic es económico, es si máquina... Si lo quieres así, mira, algo más nuevo, pues tiene que ser algo, pues obviamente como un Matiz, un ¿cómo se llama? El i10 de la Hyundai, un Chevy. Pues, más sí. Nuevo. Algo más para atrás, pues un Jetta. Puede ser un Civic, que es más económico que el Jetta. El Jetta es un poco gastalón. Sí, pero las piezas son más fáciles de encontrar y más baratas. Eso sí. Jetta es el de batalla, es el del motor que no vas a batallar con él un buen rato. O las piezas son económicas. Un Subaru. Ándale. Un Subaru, pues es el de los taxis. Bueno, que también, pues, pero es muy económico. Es muy económico y piezas también muy económicas. Las piezas son muy baratas también. Pero es más austerón. O sea, no tiene la misma solidez de un Civic, un Jetta, un. No. ¿Qué más? Pues nomás por ahí. ¿Qué más? En ese rango andan esos más o menos. Sí, pues yo diría que entre un Civic o un Jetta, si quieres un carro ahí más o menos que le quepan 4 o 5 changos ahí más o menos sentados. Un Renault. Pero de los viejones. Lo malo pues de la Renault es que es muy cara la refacción. Y un sí, Peugeot, sí. Un 207, un, ¿qué? 206. Pues también, pero desmadre con ese carrito. El problema son las piezas, manito. Exactamente. Por ahí va, por ahí va. Sí, esta de las piezas del Renault, te lo digo por la mamá verdolaga, tiene un Mini Clio. ¿Tiene un Clio? Un mini Clio. Ah, Mini Clio. Y este sí, el sensor de oxígeno de no sé qué está saliendo muy caro. Hoy, por cierto, yo le recomiendo Toyota. Ay, porque me acaban de decir que no hay problema con la extensión de garantía que me dijeron. Muy bien. Paco González dice un chistecillo. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas? Alex. Ah, como el programa de televisión. ¿Cuál programa? Alex Tremo. Se lo contó Paco. Chingado. Ay, padre, ya me está. Muy bien. ¿Qué otra? Bueno. Pues no sé, ya qué más. Dice Miguel Rodríguez, mucha gente se siente confundida cuando una frase no termina de la manera que ellos salchicha. ¿Qué? Pues no entendió. Tan con madre. ¿Sí lo entendiste o no? Sí. Nada, me puro pedo. No. Mira, voy otra vez. Oye, mucha gente se siente confundida cuando una frase no termina de la manera que ellos salchicha. O sea, lo están diciendo en el mismo. Yo sí entendí. Sí, yo no sé, pero eres bien pinche inteligente, güey. Oye, estaría. Sí. Oye, ¿bajó la temperatura o qué pedo? Ya siente frigolima. O lo la apagaste el clima. Está, no, sí, se está metiendo el aire chiflado. Ay, qué chiflado el aire. Aprendiste el aire lavado, güey. Oye, a ver, ¿cuántos grados estamos aquí en Monterrey ahorita? Este 8 de enero de 2014. Estamos a una temperatura de. Oye, ya, güey. Pregúntale a Siri. Siri, ya, güey. El 16 de enero, ¿qué se celebra? Ah, estamos... El cumpleaños del verdolaga. 12 grados. Oye, ya cumples años el 16 de febrero... De enero. De enero. 16 de enero, cumpleaños del verdolaga. De frenero. De frenero. Para que le manden... No se olvide, bandita, mándenle su... Empieza el año de la confusión. ¿Por qué? 41. No sé si salir o no. O esperarme todo el año. Pero vas a hacer algo ese día, güey. Bueno, podemos ver Ghost. No, digo, vas a ser putito. ¿Podemos ver Ghost? ¿Ver Ghost? Hola. Salir a la calle con un paraguas. Bien paraguas. Bien paraguas. No sé, muchas cosas podemos hacer. Festejarme. Podemos ir al baño juntos. Bueno. Oye, ¿nos vamos con una canción de Cristian o no? Ándale. Pues, ¿cómo no, hombre? Pues con eso que está de moda, ¿verdad? Vos. Cris. Y luego, ¿te acuerdas del tatuaje que se hizo en... Ay, que parece una verdolaga. Sí. Que después dijo, no, es la marca de una herramienta... No sé qué. No sé gay. No sé qué. Una herramienta de no sé qué. Oh. Si fuera por ti. En tanguita color carne. Chiquita, papá. Muy bien. Pero vas al antro y la cantas. ¿A sí. poco no? No, pero ese es el antro del 94, güey. Sí. Ah, pero si te la ponen ahí en un barecillo, güey. Si ahí la está a cantarla. Sí. Ahí en la barra, todos los cuates. Todos enseñando tanguita. ¿Qué pedimos de cenar? Unos nachos. Y todos cantando. Sincronizadas, güey. Güey. Tipo. Oye, bueno, pues muchas gracias. Este fue el episodio número 85 del podcast de Chicharrón con Pelos. Gracias a todos los que estuvieron como siempre en el chat de Mixler, los que nos descargan en iTunes o nos escuchan en las redes o lo que sea. Muchas gracias, mi querido Bertelegue. Saludos a toda la banda. Antes de que me gane el putiné, take care este año. La página de Chicharrón con Pelos, www.chicharroncompelospodcast.com. No, no. ¿No? Esa pinche se anda haciendo mal. Nunca, güey, nunca, güey. Chicharroncompelos.com. Ah, sí. Bueno, esa mera. Oye, esa quise decir. Olvide el www. Ah. Ya no se pone, güey. Sonaba bien bonito. Pero ya no se pone, güey. Triple nomás... W. Oye, hablando de Argentina. De las no, güey. Hoy fue el regreso de Messi a las canchas. ¿Y qué Messi? Y que se ven todos pepinos, güey. Todos pepinos, güey. Así malito, pero. Cojeando. Nada, cojeando. ¿Y a la máquina qué le pasó? No lo sé. La corta pepinos. Ah, no. Bueno, okay. Mi querido Potiné. Saludos a toda la bandita y a todas mis chiquitas mamás, que ahora faltó Erika Jiménez y Ana Sierra, que no se integraron ahí, güey, pero bueno, deben de estar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, saludos a toda la banda y nos vemos en el próximo episodio. A Cristian Castro, el dentista le recomendó hilo dental. Y desde que lo usa, dice que le aprieta un poco, pero que siente las nalguitas bien frescas. Gracias a Jesús García. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima vez. Surfer HD. Ah, gracias. Gracias por escucharnos. Y ahí la otra semana a ver si nos podemos juntar. Obris. Saludos a todos. Bye. No decirte. Cántala, ándale, cántala. Mejor así. El mismo tono. Es su hit, güey. Pero no le digo los tonos que sigue ahorita de chillar. ¿Cómo no, güey? ¿Cuáles son? Ya. Ah, esa. Ya no quiero de ti nada. Pásame a tu hermana. Vámonos. Bye. Hasta luego, banda. Me hago pipí. Ah, chingada. Mejor así. Es que déjame agarrar el ritmo, déjame. Hasta la vista, banda.